Karina Olivera, desde el móvil, te invita a recorrer los momentos principales de cada mañana. ¿Te escuchamos, Karina? Bien, Jorge, y como lo adelantaba, ya estamos en la Biblioteca Artigas, en este Día de la Biblioteca, y estamos con Nadia Pereira, la bibliotecóloga, que en este momento está haciendo entrega de las tarjetas a los chicos de SECAP que van a participar de esta actividad, que serán bibliotecólogos por un día. Nadia, ¿cómo es la dinámica de trabajo? Sí, la idea es que aprendan algunas tareas sencillas de biblioteca, y sí, serían bibliotecarios por un día para acá en Biblioteca José Artigas, porque estamos celebrando el Día de las Bibliotecas hoy. ¿Cómo surge la idea de invitarlos a ellos? Y en realidad es una iniciativa que se ha hecho en otras bibliotecas del país, y simplemente fue que nos entusiasmamos cuando vimos lo lindo que fue recibida en otras bibliotecas, y nos gustó para hacerla acá, y conocíamos el trabajo que hacen ellos desde SECAP, que hacen muchas iniciativas también culturales y muchas propuestas diversas, entonces nos pareció que les iba a gustar la propuesta, y lo hablamos con ellos, con los coordinadores, y les gustó, entonces bueno, ahí los invitamos. Ahora hay que ver si les gusta a ellos, a los propios protagonistas. Ahora vamos a hablar con ellos, con el que se anime. Además de esta actividad, ¿qué otra cosa va a pasar acá? Bueno, y también estamos lanzando los libros nuevos de la Feria del Libro, para la entrada de la biblioteca, ya pueden ver las novedades que compraron este año, que ya se pueden llevar a domicilio a partir de hoy, eso es para los socios. Y 18:30 presentamos el libro Sabores Carolinos, que es de recetas de San Carlos, que viene un grupo de cocineras, incluso van a traer algunas cosas para degustar, y cierre con musical con el pianista Julián Garimali. Bien, vamos a ver, porque acá hay un sorteo, un titibiriti, a ver quién me habla, a ver, ¿cómo te llamas? Milagros. Milagros, bueno, te mandaron al frente tus compañeros acá. O sea que debe de ser que sos la más valiente o la que más sabe de libros. No, la más valiente nomás, porque no tengo mucho conocimiento con los libros. Bueno, ¿qué les contaron a ustedes? ¿A qué los invitaron? Nada, nos dijeron que nos habían invitado para ser bibliotecarios por un día y probar, tener una experiencia nomás. ¿Hay motivación? ¿Tienen ganas? ¿Quieren conocer? Yo sí, porque es algo nuevo, tipo, una nueva experiencia. Mira, vamos a hacer esto. ¿Cómo te llamas? Agustín Brito. Bueno, viste, Agustín, cómo te mandó al frente también. Y bueno, ahora ya ves, ella ha sido valiente. Ahora contale vos a Jorge y a toda la audiencia qué motivación tienen ustedes, cómo trabajan, cuántos son, qué días vienen a SECAP. Venimos de lunes a viernes y ya. ¿Y qué hacen? ¿Qué actividades hacen? Hacemos talleres de cocina, de dibujo y esas cosas, y están buenas. Bueno, ahora nos vamos a ir caminando hasta las coordinadoras, y alguna de las coordinadoras seguramente acá mandan al frente a esta coordinadora. ¿Cómo te llamas? Catherine, educadora referente. Educadora referente. Bueno, contame un poquito de SECAP. Bueno, SECAP es un centro de educación no formal que depende del MEC, lo que es el área no formal, y bueno, trabajamos con adolescentes que no han terminado ciclo básico, de entre 15 y 20 años, que tengan ganas como de iniciar nuevos aprendizajes relacionados a lo artístico, a lo experimental, y bueno, y hay un área que es conocimientos básicos, y bueno, hoy vinimos hoy acá a la biblioteca para que experimenten también, porque es un lugar como poco usual para nuestros estudiantes llegar y habitar y recorrer las bibliotecas. Entonces, nada, queríamos participar, nos pareció re linda la iniciativa acá de la biblioteca, y felices. ¿Sabés que nosotros desde Frecuencia Abierta hemos estado pisando el trabajo de ustedes? Estuvimos en la obra de teatro que realizaron hace poquitos días allí en la explanada, allí en la esquinita de 18 de julio, al ladito del local de SECAP, e hicimos una transmisión en vivo justamente de esta maravillosa obra de teatro con los estudiantes y también de la feria. ¿Qué resultados? ¿Qué pasa con ellos después de este tipo de actividades? No sé si te había preguntado entre qué edades rondan ellos. Entre 15 y 20 años, sí. Sí, estamos con un proyecto que tiene que ver con una feria de emprendimientos con materiales reciclados, y es una como primera experiencia de qué se trata trabajar, vender, generar un producto a través de materiales que se puedan reutilizar, transformarlos y después, bueno, venderlo a público y también presentarse frente a lo que es más la sociedad desde un rol educativo laboral. Bueno, muchísimas gracias. No, gracias a ustedes. Bien, Jorge. ¿Te parece que cerremos desde aquí? Ya están directamente, ya han ocupado sus lugares, ya tienen su nombre colocadito allí en sus remeras y ya empiezan a trabajar como los bibliotecarios o bibliotecólogos aquí en la atención del público. Esto es muy lindo realmente. Muy bueno. Sí, están muy así de tímidos como los veías, están muy motivados para conocer y para atender al público que se vaya acercando en este Día de la Biblioteca, que bien lo decía Nadia Pereira, es un día que se va a estar realizando todo tipo de encuentros a nivel nacional, y en este caso en la Biblioteca José Artigas de Maldonado. Las actividades comenzaron entonces a partir de ahora, de las 10 horas, luego va a ser un lanzamiento de novedades en esta de lo que fue la Feria del Libro a la hora 18:30. También se va a estar presentando el libro SOS Sabores Carolinos, de autoras varias de la editorial Rumbo. Este libro que nosotros estuvimos en su presentación allí en la ciudad de San Carlos, que tiene recetas realmente deliciosas de todo tipo, de dulces y saladas. Y también el cierre musical al final va a ser con el pianista Julián Garimaldi, que, bueno, reitero, va a ser el cierre del Día de la Biblioteca, fortaleciendo nuestra cultura, actividad que se realiza, me decía Nadia, a nivel nacional. Bárbaro, ahora sí, Bárbaro, vuelvo contigo en un ratito. Bien, ya vas a ver las imágenes de los chicos acá en la biblioteca a trabajar. Los esperamos, dale, gracias. Dale, chao.